Tronco, que estás escuchando Radioela. Escuchas Radioela. El modelo que... Muy buenas tardes, estás escuchando Radio Ela, www.radioela.org. Hoy es viernes 30 de diciembre y esto que escuchas es El Último Latido de Libertad de 2011. Un programa que hemos titulado Alégrame el Año porque queremos despedir de este 2011 que ha dado tantas cosas buenas y malas, pues esto con una sonrisa. Queremos salir, como casi siempre, descojonados, pero hoy un poquito más. Hay cosas, siempre cosas que nos alegran el día y ahora queremos alegrarnos el año entero. Vamos a hablar de las cosas que nos han alegrado 2011, estos últimos días, por ejemplo, nuestras pasiones. Vamos a chotear de la gente que nos cabrea, no se merece, no se merece que nos hagamos más caso que reírnos de ellos. Así que nada, desde ahora, desde estas 7 y media pasadas hasta las 9 de la noche, poco más o menos, estaremos aquí en Radio Ela, en el 100.0 de la FM. ¡Arrancamos! En Nochebuena, como cada año, me dirijo a todos vosotros para transmitiros mis mejores deseos de paz y felicidad. Afortunadamente, vivimos en un Estado de Derecho y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos. Nuestro hermano Miguel Montesneiro lleva más de 35 años en la cárcel y es el preso más antiguo de España. Miguel ingresó en la cárcel con 26 años y desde entonces ha acumulado condenas por delitos menores e intentos de fuga, y en principio debía permanecer en prisión hasta 2021. Ahora tiene 61 años y sufre de hepatitis y tuberculosis. Tras conseguir el apoyo de más de 50.000 personas a través de una petición inactuable, el gobierno le concedió el indulto el pasado 16 de diciembre. Desde entonces intentamos saber cuándo vamos a poder abrazar a Miguel de nuevo. Hemos ido a la cárcel, a la Audiencia de Granada, a los juzgados, presentando escritos, solicitando permisos, pero nadie nos dice nada, todo el mundo se pasa la pelota. El problema es que no somos ricos, ni tenemos ejércitos de abogados. Si fuese así, Miguel ya estaría en la calle. Lo único que pedimos es que Miguel pueda empezar el año con nosotros. Gracias a vosotros conseguimos el indulto. Ahora os pedimos que nos ayudéis a que Miguel salga de la cárcel de una vez, pidiéndole al nuevo ministro de Justicia que interceda para lograr su liberación. Millones de gracias por vuestro apoyo. La justicia es igual para todos. La justicia es igual para todos. La justicia es igual para todos. La justicia es igual para todos. La justicia es igual para todos. La justicia es igual para todos. Esto es Radio Ela. La justicia es igual para todos. ¡Alégrame el día, torero! ¡Alégrame el día! ¡Alégrame el día, torero! ¡Alégrame el día! ¡Alégrame el día, por Dios! ¡La Virgen María! Y bueno, hemos empezado el Latido de Libertad de hoy, 30 de diciembre, pues eso, hablando de justicia, y queremos comenzar con eso, alegrándonos el día. Y nos ha alegrado el día este final de año, esta semana, nos ha alegrado pues el movimiento de ocupación, que en Madrid últimamente está dando bastantes alegrías, y la última es una ocupación en pleno distrito Apache, en pleno barrio de Salamanca, en el centro social La Salamanquesa, que han hecho público, han tenido su primera asamblea pública ayer, si no me equivoco, y hicieron público un comunicado, si os parece podemos pasar a leer, porque no deja de ser curioso, y habla un poco del Madrid que nos está tocando vivir. Manifiesto Centro Social La Salamanquesa, Callejón del Pire, Madrid. Las personas que actualmente nos encontramos en el nuevo espacio liberado del barrio de Salamanca trabajando con fines sociales, manifestamos que la ocupación muestra nuestro rechazo por el uso de la vivienda y del suelo como modo de enriquecimiento. Denunciamos que mientras la periferia urbana crece desmesuradamente debido a la masiva construcción de viviendas con fines lucrativos, en los centros históricos aumenta la cantidad de viviendas abandonadas y cerradas. Que nos consta que el espacio que ocupamos lleva muchos años abandonado y que el propietario actual es el Corte Inglés, el cual está negociando la cesión de estos terrenos con el Ayuntamiento para sacar los máximos beneficios. Que en el famoso distrito de Salamanca, conocido mayoritariamente por su opulencia, También existen zonas que carecen de servicios públicos, escuelas, bibliotecas, espacios deportivos, centros sociales, centros de mayores, etc. Que el intercambio, el debate, la participación, el ocio alternativo, el arte, la cooperación, la autogestión, el compañerismo, la horizontalidad y la solidaridad son algunos de los valores que defendemos y que se centran sobre todo en el ser humano y no en el dinero. Por todo ello hemos liberado este espacio e invitamos a todas las personas a participar en él. Twitter, @cs-salamanquesa, cs.salamanquesa@gmail.com. Bueno, pues este es el comunicado que han sacado esta gente. También hay más noticias de ocupación que han pasado los últimos días que nos han, nos sacado una sonrisa. Tendremos más noticias próximamente. Y nada, pues este ha sido para comenzar hoy nuestro Alégrame el Día. Alégrame el día, torero, alégrame el día. Alégrame el día, torero. La justicia. Con nuestras ilusiones queremos ir más allá. Salimos a la calle sin miedo a fracasar. Pero ellos nos vigilan, no nos dejarán pasar. Las más nos esperan, no nos dejarán ganar. Nada que hacer, solo intentarlo otra vez. Nada que hacer, solo intentarlo otra vez. Dicen que si piensas y luchas sin parar. Y continuamos aquí en Latido Libertad, en Radio ELA, en este día que queremos que sea nuestro Alégrame el Año para terminar 2011. Y otra de las noticias que ha habido estos días en Madrid, que mucha gente se ha llevado las manos a la cabeza de no lo merecemos, de qué puede, de no, Dios mío, cómo puede ser, ha sido ese ya es oficial, ya hemos hablado aquí de ello y nos hemos descojonado. Ana Botella, alcaldesa de la capital del reino, ¿eh? ¿Qué os parece? Que ya es oficial, ya tenemos ahí. Hombre, nos reímos por no llorar. No, porque nos haga gracia. Hombre, es divertido. Por lo menos nos va a dejar grandes frases, como ya las que ya nos ha dejado. Sí, si os parece, podemos escuchar una de sus más legendarias perlas, porque la verdad es que es eso, legendaria es la palabra. Vamos a escuchar a la amiga Ana. Dos manzanas puedan dos manzanas, y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas, porque es que son componentes. Pues eso, chavales, en España vuelve a amanecer, y esto simplemente es un poquito más. Si la señora esposa del mejor presidente de la democracia se aburre en casa y quiere mandar, pues tiene derecho a ella. Hombre, además es una concesión al andarismo, ¿no? Yo creo, por parte del PP. A mí me flipa esta... La concesión al andarismo. A mí me flipa esta derecha posmoderna en la que las mujeres mandan en lugar de quedarse en casa fregando, como siempre ha sido para la derecha. Yo qué sé, es que no son coherentes. Todo cambia, Santi. Sí, bueno, tío. A veces se pasan, ¿eh? Porque la señora esa de Santa María, con su reaparición antes de la baja, eso fue un poco lamentable. Bueno, que se ha criticado mucho, pero claro, con lo que ha costado tener unos derechos laborales y que las mujeres puedan tener 4 meses de baja por nacimiento de un niño, pero y que esta tipa aparezca ahí a un platillo. Mirad cuánto trabajo por el país que me salto la baja. Y en realidad es porque no quería tener el niño y no la aguanta. Y se ha dejado a una chica que lo cuide. Pues claro, era inmigrante. Hombre, sobre lo veo, claro. Porque ya abortar no podía. Claro, claro. O al menos una vez que se había visto el bombo, eso ya sabemos. Por cierto, ya que hablamos de bombos y de abortar, ¿visteis la manifestación esa que le hicieron a Rajoy cuando fue a tomar posesión a Moncloa de un grupo de estos de Provida, como se llaman ellos, los zumbaos estos, no tienen otra cosa que hacer en su puta vida? No, pues es que era para que derogara de inmediato la ley de aborto. Sí, es que es una gente que me resulta muy graciosa y vamos, ya ves la importancia que le ha dado Rajoy. Ya se manifiestan contra el PP y todo. Ya. Bueno, intentan dar y meter presión desde el principio. Sí, sí, hoy hemos tenido la mega misa de la familia aquí en Madrid. Que de la que nos ha informado puntualmente nuestra cadena autonómica, que menos mal, porque si no estábamos perdidos. Habrá ido mucha gente. Imagino, porque España vuelve a amanecer, España es un país católico y por tanto lo suyo, las cosas ahora son así. Se han acabado los tiempos del proyecto Zapatero. Ese libro que tenemos aquí en la biblioteca, la radio, que tanto nos ha inspirado para saber la realidad del mundo. En fin. En fin, eso es un poco... No sé si me preocupa más Gallardón de ministro de Justicia que Ana Botella, en realidad. Fíjate lo que digo. Es que yo creo que la gente dice, pero Ana Botella, ¿qué más? Justicia, uf. ¿Qué va a hacer Ana Botella peor que Gallardón? Aparte de dar... Sí, por eso digo. A ver, yo si fuera, por ejemplo, dibujante del jueves, estaría dando palmas con las orejas viendo que me traen a esta señora. Pues Gallardón, el hijo puta, es muy listo, es discreto, no ha tenido muy pocas salidas de tono. En cambio, Ana no dice paridas. Gallardón es lo que hace, que al final es peor que lo que dice. Claro, claro. Sí, esta señora, bueno, estas cosas pueden mover a la hilaridad en cierto momento, pero realmente tampoco creo que vaya a pintar mucho. No, está claro, nada. De los poderosos hay que reírse, ¿qué pasó? ¿Qué será, pasa? El equipo que tenga detrás y... No se volverá a dejar fumar en los bares y esas cosas. Sí. Igual abre los bares hasta más tarde. Seguro, seguro, tiene toda la pinta. No sé, no sé. Y recupera todas las fiestas populares. Ah, ¿te imaginas? Joder. ¿Te imaginas que hace una de... ¿Qué pasará? Una de Tierno Galván. ¿Qué pasará con la Batalla Naval? ¿Te imaginas ahí a escuchar a Anita Botella? ¿Cómo nos espabila? Con el famoso... El que no esté colocado, que se coloque y al loro. Ahí inaugurándose el centro. Joder, pues yo si hace eso, ya por mí encantado. Sí, sí, trayendo ahí a los grupos de rock que molan ahora, yo no sé, Pink Noise. Y no sé, el Canto del Loco ya no, ¿no? Sí, el Canto del Loco, pues... es igual son más asociados. El Canto del Loco toca en unas fiestas del PC, yo creo. ¿Sí? Que con eso ya se han ganado. Hostia, el aspa. Cruz. El aspa para siempre, pero Pink Noise. Qué chungos. Tenemos ese famoso vídeo tocando para el PP del País Vasco. Ahí. Y joder, qué más grupillos puede haber por ahí. No más, más grupos de rock moderno, rock nacional, yo que sé. Strip Imperial igual es que ya no es moderno para ellos. En fin, pues esto es lo que tenemos ahora mismo en Madrid. Tenemos a Doña Ana soltando sus frases maravillosas. ¿O qué es eso? No os olvidéis nunca de esto. El nuevo lema ahora es... ¿Estás poniendo los audios ahí un poco chungo, no? No sea tan nuevo. Toda la vida comiéndome el coco, pero ya veis que os sirve de poco. No habéis conseguido prepararme para poder manipularme. ¿Ahora qué? ¡Ahora qué! ¡Ahora qué! ¡Ahora qué! ¡Ahora qué! estamos con lo mismo. Nos vienen con sus rebajas. Nos quieren utilizar, pero no se comen nada. ¡Nada! ¡Nada! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué me vais a hacer? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué me vais a hacer? Continuamos aquí en Radio ELA en este último Latido de Libertad de 2011, este 30 de diciembre. Y nada, si os parece podemos hablar un poquillo de lo que ha dado de si el año ha sido un año raro, un año de que han pasado tal cantidad de cosas que uno casi ni les asimila. Y es un año que, bueno, hay varias cosillas de las que molaría hablar y me parece, por ejemplo, comentar esta portada del personaje del año que da la revista Time, la prestigiosa revista Time, ya sabéis. Como les gusta. Sí, es muy prestigiosa, pero ni Dios la ha leído, por lo menos aquí, en España. Está claro, porque está en inglés. Yo la vi en el aeropuerto, ¿sabes? Sí, súper prestigiosa, pero claro, está en inglés, es prestigiosa. Eso funciona así. Al menos aquí en la piel de toro. Hombre, claro, tiene nombre. Un medio internacional hace cosas y es el que dice el personaje del año. Pues el personaje del año para esta prestigiosa revista internacional ha sido El Manifestante, de Protester, ponían ellos. Y salía ahí, pues donde normalmente es un primer plano de la cara del personaje del año. Los otros años, yo qué sé, fue el inventor del Facebook, ha habido años, yo qué sé, Nelson Mandela, gente así, sí. Pues más o menos importante. Este año lo que han hecho es una especie de batiburrillo de manifestante, un dibujo en el que sale un tipo que lleva un palestino, una capucha, pero un símbolo de no sé qué, de no sé cuantitos, cosas que le hacen que sea un manifestante árabe, de la primavera árabe, pero a la vez un manifestante europeo o estadounidense de Occupy Wall Street, un tema y un batiburrillo curioso. Y no sé, me gustaría saber un poco qué pensáis vosotros de que esta revista considere que los manifestantes son el personaje del año. ¿Es para alegrarse o es para decir que destruye el sistema? Me estabas recordando cuando hablabas del anuncio de Movistar. O el de Coca-Cola. Hostia, qué heavy es. O el de Movistar que parodian. A mí me parece que parodian las asambleas, ¿no? Es casi peor. Bueno, ojalá las asambleas fueran como en las... Efectivamente. Como en el anuncio de Movistar, ¿eh? Se han ido a una. Pero vamos, que ante todo... Hombre, a mí me parece esto un poco iconizar, ¿no? Un poco las luchas que ha habido este año o un poco el despertar de la gente ante el hartazgo, ante el capitalismo. Y me parece iconizar esto un poco como se ha iconizado antes al Che Guevara o en plan así, para al final pues hacer el puto espectáculo de lo que es una lucha. Esto nunca sale, las luchas siempre han sido tratadas por los medios de comunicación como les ha venido en gana a los poderosos. Y no sé, la revista Time, yo ya digo, no la he leído nunca, pero me puedo hacer una idea de la puta mierda que puede llegar a ser si ponen otros años al inventor de Facebook o gente así. Así que, no sé, yo lo veo poco relevante respecto a eso, porque hacer caso a estas cosas al final me parece que es entrar en el juego del icono, del manifestante encapuchado, no sé qué. Pues el manifestante a veces va encapuchado, a veces no, pues otras veces irá con una sonrisa en la cara y otras con una piedra en la mano. Sí, pues entonces el que va encapuchado es el que reprime el manifestante. Claro. Es en ese claro. Cuando se habla de encapuchados violentos se piensa en el manifestante y no en el contra eso manifestante, es. En el piquete del patrón. Me parece un poco etiquetar un movimiento que ha habido este año que habría que leer el artículo, pero calculo que tampoco profundicen mucho en lo que han sido las luchas, sino más en los iconos. Sí, la imagen. Sí, el espectáculo. La cultura del espectáculo y la imagen, pues. Desde luego. Pero yo creo que una cosa sí que deja clara esta portada, y es que nadie dentro del sistema se puede dar la espalda a que están pasando cosas, que igual que para mal están pasando cosas que parecían impensables a la velocidad que están pasando, pues para bien se nota ese hartazgo a nivel global, que por supuesto creo que queda muchísimo, muchísimo todavía por trabajar. Pero lo que hemos dicho muchas veces a lo largo de este año, en especial a partir de mayo, hay más de lo que había antes. Empezamos el año pasado, bueno, empezamos este año, 2011, en enero, hablando de que estaban pasando cosas en en Túnez, y ahora mismo nos parece que lo de Túnez es paso hace la hostia, que iba a caer un dictador en Egipto, parecía imposible, y yo que sé, hay muchas cosas que están cambiando y lo saben y que son conscientes de que no se puede dar la espalda, que algo está pasando. Y también lo hemos dicho muchas veces, el hacia dónde puede ir, pues bueno, los poderes van a intentar que caiga de su lado, y en nuestras manos está intentar que caiga del nuestro. Están pasando cosas que, ya te digo, que claro, parecían imposibles, impensables. Ahí está el tema, yo creo un poco, ¿no?, de qué va a servir todo esto, porque, por ejemplo, en Egipto, pues, de bien poco les sirvió echar a Mubarak. Una lucha tremenda la que tuvieron para echar a un dictadorzuelo. Y ahora resulta, pues, que están igual o peor. Entonces, a mí me da un poco de esperanza ver. Están empoderados, claro, saben que son capaces. Y claro, a mí me da un poco de esperanza ver que han vuelto a levantarse contra los que llegaron a poner paz, supuestamente. Y se han vuelto a levantar contra ellos. Eso a mí me da esperanza de que la gente, a lo mejor, ha llegado el tiempo de no conformarse. Y de que la gente va a tirar para adelante, pase lo que pase. Bueno, veremos dónde llega esto, ¿no? Es que es muy jodido predecir nada ni comentar nada del futuro. Nos han dado tanto por culo y tantas veces que no sé, es difícil ser optimista, pero sí. Pero hay algunos aspectos que llevan a ello, ¿no? Decir que en España los poderosos parece ser que no, en sus mentideros, no esperan grandes tensiones para este año 2012. Debo decir. Aunque están tirando mucho de la cuerda, no sé hasta qué punto esto. Hombre, ese tirón de cuerda ya se ha visto. Yo hoy. Creo que, claro, ellos manejan unos parámetros de oficialismo. Entonces, claro, como los sindicatos oficiales están bastante controlados, pues no esperan grandes tensiones sociales. Porque ya van a pactar, están pactando ya los sindicatos oficiales todo lo que nos viene encima, claro. Harán un poco de paripé, supongo, y todo está pactado ya. Date mano. Entonces no esperan un año de grandes tensiones en la calle. Bueno, pero esto es como todo. Yo creo que es cuestión de una chispa. Seguramente igual en Londres, en el Reino Unido al principio del año, tampoco los poderosos pensaban que fuera a haber jaleo, y al final hubo, ¿no? Y hablando todo depende de una chispa que en un determinado momento pueda encender una mecha o no, o decantar la balanza de un lado a otro o no. Y hablando de eso, de cosas que no nos esperamos, yo creo que lo que no nos esperamos nadie es todo lo que surgió a partir del 15M. Todo el mundo sabe, si está escuchando esto, sabe perfectamente qué es y dónde va la vaina. Me acuerdo cuando empezó a pasar todo en los programas que hacíamos aquí. Estábamos los que hablábamos, estábamos con una sonrisa oreja a oreja, flipando lo que estábamos viendo. Tú, Manu, por ejemplo, eras mucho más escéptico, mucho más optimista. Nosotros teníamos, por un lado, esa esperanza, sin ser en un momento irracional de pensar ahora de repente el mundo va a cambiar. Son muchísimos años de capitalismo, muchísimos años de autoritarismo, no va a cambiar las cosas. Pero de repente surgió como otro actor político, otro modo de hacer política y otro modo como de repente de visibilizar los problemas y visibilizar el enfado. No sé, un poco, ahora que ha pasado el tiempo, ahora que ha llegado el invierno y tomar las calles se hace más complicado porque te quedas pajarito y Sol solo está más lleno de gente comprando que de protestantes, un poco cómo podemos valorar un poquillo, vamos, sin pretender ser gurús ni hostia, simplemente lo que vemos como personas, como ocurre las que estamos en la calle y que sabemos lo que se cuece a nuestro alrededor. Hombre, yo me quedo con el soplo de aire fresco que fue y sobre todo yo creo que lo que va a quedar más es las asambleas de barrios. Yo creo que eso es un poco más. Yo no estoy tan de acuerdo. ¿No? Porque sí, por lo que van contando gente, están perdiendo mucha fuerza. Sí que es verdad que se han creado unas estructuras en los barrios que está propiciando precisamente. Cada uno habrá igual una voluntad. Bueno, claro, ¿no? Sí, pero. Pero sí que se han creado unas estructuras y unas relaciones en los barrios que ahora se está propiciando, por ejemplo, lo que hemos comentado antes, una ocupación en el barrio Salamanca, una ocupación en Carabanchel, una ocupación en el barrio San Blas, una ocupación en Usera. Yo qué sé, es un movimiento que ahora se está reflejando en gente activa, gente inquieta, que ocupar, por ejemplo, el barrio Salamanca, pues no es tan difícil. Y yo creo que todo eso, pues el 15M ha aportado lo suyo, por lo menos a la hora de relacionarnos. Y bueno, pues Yo creo, sobre todo, ha aportado a la hora de implicar a la gente, a gente que quería hacer algo realmente, pero que no se veía atraído un poco, claro, quizá por el gueto alternativo en el que nos llevamos moviendo demasiados años. Pues un poco gente que ni se lo había planteado en la vida, de repente se vio con ganas, le vio que le gustaba, que vio que haciendo cosas con los demás puede hacer cosas. Y también eso lo observas en como muchas veces, incluso me parece excesivo y llega a niveles ridículos, se intenta desde las actividades que se hacen del 15M, por ejemplo estas ocupaciones, son ocupaciones de las de toda la puta vida, centro social, más o menos abierto al barrio, más o menos con ganas de negociar, de no negociar, pero esto son cosas que llevan pasando años, pero cómo se intentan como alejar de las etiquetas de toda la vida, claro, del movimiento, de los movimientos sociales alternativos. Por ejemplo, este centro social ocupado del distrito Salamanca no lleva la O de ocupado. No quieren, sí, no quieren vincularse con eso de ocupación. Vamos, lo estoy cavilando yo, viendo que las siglas que se ponen a un sitio no son nunca casuales. Como quizá para así atraerse más simpatía. En principio no estaría por la labor de meterse en centro social, ¿no? Claro, yo sé un poco cómo lo ves, quizás, porque realmente... Sí, probablemente una de las grandes cosas del 15M es que ha hecho que gente que no pensaba que hubiera personas con sus mismas ideas o con un hartazgo o con un decir hasta aquí hemos llegado con el sistema, ¿no? Pues bueno, pues fue como ha dicho Luisqui, pues una manera de relacionar a esa gente, ¿no? Porque haces el sistema, lo que hace es que tú te creas que eres una isla, que nadie piensa como tú, ni que nadie es como tú. Y quizás este fue uno de sus grandes méritos. Y es posible que haya conseguido atraer a gente que en un principio pues nunca ha militado, ¿no? Entonces, bueno, esto también, renovar los militantes. Yo creo que ha servido mucho también a la hora de promocionar maneras de organizarse que antes, digamos, que usaban cuatro gatos. Claro. Antes preguntas a la peña si que nos ha politizado nunca ha participado en movidas políticas. Y no tenía ni puta idea de lo que era una asamblea. Exacto. O la manera de funcionar en una asamblea. Y yo creo que el 15M, pues, joder, han salido en la tele, las asambleas, todo el mundo ha visto más o menos cómo funciona la asamblea y que incluso hay cosas que han funcionado muy bien, otras a lo mejor no tanto, pero bueno, también es un proceso de aprendizaje, claro está. Pero que bueno, que es una manera de funcionar, que se ha promocionado el asamblearismo, la horizontalidad y el rollo ese de no etiquetarse, por un lado, pues bueno, tiene sus cosas, pero por otro lado es cojonudo el hecho de decir no nos fiamos ni de ningún partido, ni de ningún sindicato, ni de ninguna organización ya establecida. Incluso de ninguna ideología. Y de ninguna ideología, sí. que en el fondo... Es que también por eso ha sido tan amplio, porque no se ha tirado hacia ningún lado y era todo el mundo podía entrar en ese movimiento. Pero eso ha sido una promoción pues que para mí es cojonuda en ese aspecto. Además es que yo creo que muchas de los modos de funcionar son modos de funcionar anarquistas. No se llama, sí, anarquista. Completamente. Y que no lo llamen como quieras. Lo quieres llamar vertical, lo quieres llamar somos todos iguales, lo quieres llamar como quieras. A mí me da igual las etiquetas. Joder, ¿cómo están las cabezas? Sí, sí. Estabas pensando en el sindicato y... Sí, sí, no, o sea, esto de ponerme... En España Amanecer y tal, y has pensado... Le tenés que preparar el audio del Canal Sol. Horizontal, sí, efectivamente. Vamos, y tragarme el mensaje del rey entero hasta encontrar la frase entera también. Ya, me imagino que pasa ahí un buen rato. Sí que ha refrescado algo que siempre ha habido aquí en España, ha habido un sentimiento libertario visceral, que quizá llevaba muchos años dormido, y lo ha refrescado, también podemos decir, sí. Sí, sí, al menos por la manera de organizarse, la manera de actuar, las señas de identidad del movimiento son de raíz libertaria, eso no se puede hablar. O sea, podemos decir que la gente es anarquista y no lo sabe. Claro, no que sea yo o tenga ideas libertarias y diga, es cojonudo porque es anarquista, no. Pero sí que es verdad que, claro, que si tira a algún lado es hacia eso, ¿no? Por lo menos en la forma de organización. Los objetivos finales, yo también me has comentado en un principio... Claro, mi escepticismo, uno de los motivos de mi escepticismo inicial, pues era un poco los fines del movimiento, ¿no? Pues hablaban de la ley de partidos, hablaban no, de y eso se ha seguido hablando en muchas asambleas hablaban de barrio, de... bueno, a mí me la pica un pollo, claro, la ley electoral, pero bueno. Pienso que en los métodos, en los medios, sí que se puede hablar de un movimiento libertario. No, y aún así también, yo qué sé... Luego, bueno, los fines, yo creo que ha habido grupos que han evolucionado hacia otra cosa, ¿no? Que yo creo que... Los fines, yo al final, son vivir mejor aquí y ahora, sí, y ya está. Y si uno dicho, piensa que no. Para vivir aquí mejor aquí y ahora es que pueda entrar en el Parlamento tal, porque la ley... Pues mira, tú mismo, colega, ya te caerás del guindo. Igual hay gente que piensa que para vivir mejor voto a la izquierda y voto al PSOE y se queda... Es un proceso de aprendizaje, como has dicho tú también. El hecho que empezó así, pero ha ido evolucionando, afortunadamente evolucionando hacia otra cosa, ¿no? Y también mola la gente, ya no hablando más en términos revolucionarios, sino un poco en general, que la gente se interese por política más allá de cómo se hace la política, cómo, lo que nos cuentan que es política aquí, que es lo que digan los tipos que están en el Parlamento, de Rajoy dice, Rubalcaba responde y entonces le damos un minutito a Llamazares para que diga no sé qué. Yo qué sé, a mí me parece que la gente se implique, se interese, sepa lo que está pasando, porque yo creo que si no surgen todas estas cosas, igual los medios de comunicación se callan un poquito a la hora de explicar lo que está pasando en economía, lo que está pasando en temas sociales, porque dicen, bueno, nos podemos entretener con las disputas estas, pero no. Se ha puesto... Se está hablando a las claras, como no has hablado en la puta vida, de los tejemanejes del poder económico, de cómo el poder económico está manejando el poder político. Eso no se había puesto en la mesa en la puta vida. En la calle y en la conversación de la gente... Eso antes lo decíamos los cuatro iluminados, de ya está aquí el punky, me decía mi hermano cuando hablaba de estas cosas, ya está aquí. Ahora ya este año en Nochebuena era la conversación normal y corriente que todo el mundo entendía. Mi padre me lo decía hace poco, dice, joder, es que ahora el telediario son 20 minutos de economía. Digo, claro, es que las cosas... Está cambiando. Claro, muchas veces los telediarios parecen... Al final nos parecía aburrido hablar de economía y realmente pues... Al final la economía lo que mueve todo. Y aburrido, pues sigue siendo, y siguen hablando en chino, sigue siendo... Claro, lo que quieras, pero que es necesario enterarte al menos, ¿no? De lo que se puede hacer. Sí, o intentarlo al menos. No quiero dejar pasar de hablar también otra cosa positiva que se me olvidaba, el tema de la plataforma contra las hipotecas y todo el tema de los desahucios. También surgió a calor del movimiento que se ha formado. Sí, el movimiento ocupación que se ha formado en torno a los desahucios. La detención de algunas redadas racistas, también en algunos barrios de Madrid, por lo menos. Yo creo que son cosas muy... El empoderamiento de los barrios, y es que es algo que se lleva... Sí, hablábamos del tema de barrios, ¿no? Que al final es todo lo mismo. Pues es un poco el dejar estar solo. Y ojito con el tema de los desahucios, que ahí están... Sí que el sistema está preocupado, yo creo. De hecho, bueno, ahora no se andan con chiquitas. No, pero lo que hablábamos la semana pasada de no pueden pararnos todos. Aunque quiera. No se andan con chiquitas últimamente. Bueno, pero... Pero se me ha ido la pinta. De hecho, bueno, hasta un compañero de Diagonal fue detenido por... Precisamente por estar fotografiando un desahucio. Sí, vamos. Y con el tema de desahucios hay veces que llega a niveles ridículos eso de ver... A 50 policías para echar a una familia. Y dices, pero colega, y luego dormirás tranquilo. Sí. Y luego dirás que estás trabajando por el bien de tu país, pero es que hay que ser gilipollas. Pero. Claro. Pero bueno, lo dirán, no, yo soy un mandado. Sí, luego dirán que están, no, ya por el bien del país y para proteger al pueblo y que duerma tranquilo. Pues ya, claro, para eso lo echas de su casa. Y eres el mamporrero, pues eso, de los bancos y de los propietarios del suelo. Así. Qué jetos, ¿eh? No, pues pero eso, bueno. Yo creo que ha sido eso, un soplo de aire fresco, un otro modo de hacer política. Yo creo, ahora quizá las cosas dan sensación de que están más frías, pero es que en general lo que pasa con todo proyecto colectivo del mundo es súper complicado la continuidad. Las últimas marchas fuimos pocos, desde luego, el 27 de noviembre, y bueno, no sé. Pero también, ¿aquello era 15M o aquello bueno, era el tema de... Es que al final mezclamos todo, pero también yo creo que el problema también es considerar 15M como una cosa, una sigla. A mí me parece un error, mucha gente que está militando ahí. Van con su todo el día con su camiseta, su chapas, no sé qué, cayendo en los errores que hemos caído la izquierda más o menos tradicional toda la puta vida. Me parece un error terrible en lo que se puede cargar la gracia de es una nueva sigla más, la gracia de esto, añadir otra sigla más. A mí me parece un error el caer en oficialismo. Al final lo que hay que tender es al vamos a juntarnos a intentar parar los problemas de aquí y ahora, y los grandes fines, que es lo que los voceros de los más media, los voceros del poder, va diciendo, es que no tienen un programa, es que no saben lo que quieren. Eso ha sido las cosas. Y vosotros positivas. Lo sabéis, panda, dijo. No, lo tienen muy claro ellos. De lo que quería hacer el sistema, del tema de líderes, el tema de programas, el tema de presentarse como partido político, que mucha gente también lo decía, ¿no? Y alguno lo ha intentado, sí, pero ha dicho, venga, para votar partidos de mierda, voto Izquierda Unida. Otros han ido en listas. Bueno, creo que el cabeza de lista de Málaga era miembro del 15M, me parece. Que ha salido elegido. Sí. Sí, hay un cabecilla de 15M de alguna ciudad que es diputado, pero no sé ni quién ni ni me interesa lo más mínimo. Ya te digo, el 15M yo creo que lo que tiene es un poco eso, un poco la sensación de que en cualquier momento la gente volverá a salir a la calle. Y yo creo que 15M representa un poco más eso de salir a la calle más que motivos concretos o ideas concretas. Es un poco el hartazgo de la peña. La peña está harta de ver a los poderosos ganando dinero a las puertas y diciéndonos que las cosas van mal. Es algo general, no es y yo creo que el 15M, cuando hablamos de 15M, que representa más ese sentimiento más que el hecho de una organización más o menos efectiva o más o menos. Al final eso pues pasará, se olvidará o no, pero que puede evolucionar las asambleas esas, pues yo no les veo mucho sentido ahora. Porque, bueno, pues sí, pues se organizan mogollón de movidas, pero es como que se está estancando un poco y las asambleas cada vez más menos peña. Pero sí que te queda detrás el pozo de que cuanto pase algo más gordo o que simplemente la gente vuelva a hartarse como se hartó el 15 de mayo, pues que está ahí, ¿no? Que ya se ha aprendido muchas lecciones y que poco a poco pues se irán aprendiendo más. Un tema que además lo comentaban en el último número de Diagonal de esta quincena, eran de cómo la represión que están haciendo ahora para el 15M. Bueno, primero se había hablado ya de que ya se acaba un poco la política de dejar hacer, se están intentando dar más palos, hubo palos en la manifestación en esta cabalgata indignada que hubo el Día de los Inocentes, hubo palos que en otras ocasiones hubiera sido, pues antes de las elecciones, sin ir más lejos, hubiera sido un poco, vamos a intentar dejar hacer para ver si podemos capitalizar esto y no quedar como los malos. Pero el modo en el que se está reprimiendo es de un modo también por buena prensa, para intentar... El modo más silencioso, que son las sanciones administrativas, que son relativamente pequeñas, son multas de 500 a 5.000 euros a gente pues por participar en una manifestación, por acusarle de ser el convocante, por esto, por aquello, pero son cositas que, claro, así, yendo a la gente aislada, claro, la gente aislada, además, para una multa para un movimiento de decir 500 euros, pues parece poco. Para un particular puteado, sí. Son cifras, sí, sí, importantes. Una multa de 5.000 euros te puede hacer un agujero que no hay que repensarlo. No. Ahí me hunde la vida. Es un poco como se está reprimiendo ahí y haciéndolo un poco en silencio, a lo tonto me lo bailo. Pero bueno, eso lo que tiene que hacer la gente es, sobre todo, no decirlo, buah, pues ya dejo de ir, pago la multa y ya me olvido, que esto no son más que marrones. Lo que hay que hacer es seguir haciendo las cosas en colectivo, porque uno solo en este océano de mierda es complicado, pero entre muchos pues se puede hacer algo. ¿Algo más que comentar de esto o dejamos de divagar? De marear la perdi. Ponte un tema. Venga, pongo un temita y seguimos luego metiéndonos con la gente. ¿Qué pasó, Stan? Soplando desde el norte nubarrones de terror. Sé positivo, a pesar de que no se den las condiciones para ser felices. Sí, positivo, por vivir solo una vez necesito estar vivo. Mirando al sol, protege las pupilas, son tus ventanas, observa más que mira. Siente la luna, no creas que solo hay una. Todas las estrellas son testigo de que hay otras más allá. Positivo, si niegas negación, negarás negativo. Saboreando a toda hora el control emotivo. ¡Sé positivo! Rehúsa el malestar, deprimente enemigo. ¡Sí, positivo! En compañía o en soledad ya te digo. ¡No, negativo! We'll be right back. que hacer siembra, hay que hacer vida. Sin inquietud solo vive la desidia. Plántale cara a la indiferencia. Si no escuchas me cargo la paciencia. Hay que hacer la vida positiva. Para negar ya nos vienen desde arriba. Prohibiciones, límites de edad, privaciones y otros impedimentos. No, fuera, adiós, viento. No pases adentro, juzga tu vida, goza el momento. Sí, vamos, hola, aquí estamos. Vas a estar en tu casa, estamos contentos. Pero no de WhatsApp. Entre hijos de rumbo, tic tac positivo, que el tiempo se pasa raudo, positivo, camina y aprende tropezando, fin positivo, aún sin conseguir todo lo deseado, siente la vida, te mira, no solo hay una, es mentira, no juegues a su suerte. Trampa en la rueda, especial de la fortuna. Todas las personas viviendo dignamente. Re positivo, no negativo. Re positivo, no negativo. La justicia. Psst, tronco, que estás escuchando Radiola. La justicia es igual para todos. La justicia es igual para todos. La justicia es igual para todos. La justicia es igual para todos. La justicia es igual para todos. La justicia es igual para todos. Esto es Radio ELA. Pues eso, esto es Radio ELA y este es el... ¿Cómo te lo pasas? El de... Sí, sí, me echaba, me pasó una tarde ahí bajando audios de aquí y de allá. Bueno, y este es eso, el debate del fin de año, el qué pasa, ¿qué? Con la monarquía, porque ese es... ¿Qué está pasando? Es espectacular la campaña de lavado de imagen que estamos viendo, pero es que es totalmente de primero de marketing, Es una cantidad de tópicos, de lugares comunes, de sobre todo esa prensa derechosa y sacando lo más bonito del mundo. Es la monarquía más barata de Europa, después de haber sacado las cuentas. Y luego hay la prensa progre haciendo sangre con Urdangarín, pero a la vez haciendo su papel, que es Urdangarín el malo, claro. El rey en cambio, ay pobrecito. Que no se haga nada y que le dijo que fuera bueno. Le dijo, uy, tus negocios son un poco sucios, pírate. Claro. Pero ¿qué cojones estáis jugando, colega? Si tú lo haces, estás obstruyendo la justicia. Si lo hace este señor, pues está... Joder, es que intentó reconvertirle. Digo, ya, claro. Si intentó reconvertirle, le dijo, huye. Huye, que claro, que te van a pillar. Y me vas a poner a mí el disparadero, claro. Y ahí le tenemos, ahí le tenemos teniendo que decir frases míticas. Dando explicaciones, ¿eh? Cunir al ¿por qué no te callas? La justicia es igual para todos. La justicia es igual para todos. No, es que lo dice tan tranquilo el tío y se lo cree y todo. Sí, se supone que él es su persona inviolable y sagrada según la Constitución. Entonces yo no veo lo de la justicia igual para todos por ningún lado. Que lo diga él, tiene delito. Me parece hasta una provocación. Viniendo de él, que es inviolable y sagrado, repito. Sagrado. Sagrado lo pone. Sí, la persona del rey es inviolable y sagrada. Joder, chaval. No se le puede juzgar. No tiene ningún tipo de responsabilidad jurídica de sus actos. ¿Pero la palabra sagrado como tal se usa o es un poco...? Me suena que sí. No, ahora mismo no te podría mirar el artículo, la literalidad del artículo, pero vamos, inviolable seguro. Sí, sí, y no se le puede juzgar. Inviolable. No responde ante nadie. Aquí con esa cara. Solamente. A ver, que me violara. A Juancar. Ante Dios y ante la historia. No tiene que responder ante la demás. Claro, como Dios no existe, va a responder ante la historia, que bueno. Efectivamente. Sí, bueno, eso es lo que dice, por ejemplo, el comandante Castro, que la historia la absolverá. Se le presupone ateo, ¿no? Entonces dice, la historia la absolverá. Pues bueno, estos son igual. Anterior y ante la historia, solamente. Es curioso todo este tema, porque vamos, lo de la publicación de las cuentas ha sido, pues eso, se han hablado de cifras que quedan menos de lo que imaginábamos todos tal y como las han desglosado. Y luego también se hacen la trampa de ponerse a compararla con las de otras monarquías, pero también es, pero sin explicar el cómo han desglosado cada. Claro, el problema de las cuentas es que tiene un arma de doble filo, que si cobra tan poco y es tan barata la monarquía, ¿por qué entonces el rey es una de las 100 fortunas, tiene una de las 100 fortunas más grandes del mundo? Pero ese dato no es oficial, ese te lo crees tú porque con un patrimonio calculado, no está publicado en la revista Forbes, creo. Ah, ya, pero 18.000 millones de euros. ¿Cómo se come eso con 8 millones de euros de casa real, de presupuesto? Pues herencias, tío. No. Tú imagínate las herencias que ha tenido este hombre. El rey vino con una mano delante y otra detrás. ¿En serio? Este tío le habrá caído de todo. Le pagó cuantioso dinero. Pues bueno, uno fue por la cesión del Sáhara Occidental a Marruecos. Ahí le vino un gran donativo de su hermano Hassan II. Y luego pues de Arabia Saudí. Precisamente Hassan era la que decían que era la monarquía más cara del mundo. Según... Ya, claro. Ahí comparando en Telemadrid, vamos, ya sabes, sí, ese quería yo tan objetivo. Con los regalos que hace la monarquía a la agüita, no me extraña. Una villa a Felipe Tájer con todos los gastos pagados. La dádiva a su hermano Juan Carlos y... El... Hombre. Marruecos ha gastado muchísimo dinero en comprar voluntades en España. También es que el caso marroquí es que el Estado marroquí es de la familia real. Claro. Efectivamente. El 80% aquí, del terreno de todo lo que hay en Marruecos es patrimonio. Ojo, de... En la española es que tiene truco también en la historia, porque los 8 kilos estos que han hablado no cuentan los palacios, que dicen, porque es patrimonio nacional. Eso, según la forma de ver el mundo antiguo, eso sería suyo, porque como soy el rey, esto no, ya todo mucho, del país es mío. Pero ahora se supone que no, que lo del país es del país, pero no es mío, pero lo utilizo yo, pero tanto no son de mis cuentas, pero él lo está usando. Si yo quiero ir a la Zarzuela como esos trucos son ya viejos, o sea, esos nunca salían las cuentas. Y yo creo que tampoco, por lo menos antes, reflejaban la seguridad. Gastos de seguridad tampoco, porque están en la partida del Ministerio del Interior. Efectivamente, no son de esa. Es lo justo que iba a comentar. Y es una pasta, ¿eh? Y además, claro, date cuenta que cuando había bodas reales, el despliegue de seguridad en las bodas reales fue impresionante. Y cada vez que al colega le da por ese de viaje a. Cada vez que hace una excursión, tío, ¿cuántos maderos hay en la calle? Cada vez que sale ese tío de casa. Claro, el tema de seguridad. Y meses antes de empezar a investigar todo eso, es un gasto, es un gasto muy grande. Una visita real está programada con mucho tiempo y. Luego el tema de las salidas al extranjero, las visitas oficiales, probablemente, no estoy seguro, pero probablemente estén en el presupuesto de exteriores, incluido. Y así suma y sigue. También lo comentaban los... Es una labor de maquillaje muy grande, ¿no? Claro, o sea, las cuentas no son reales. Pero es que voy a lo de antes, porque este señor, ¿cómo puede tener el patrimonio que tiene con 8 millones de euros de sueldo, de asignación? Pues efectivamente, con negocios poco claros. Entonces, lo que estaba comentando... Gran parte le vino por el tema del Sahara. Luego, con Arabia Saudí. Juan Carlos se dedicaba a exportar el petróleo de Saudí a España, o sea, importarlo a comisión. Y luego, por supuesto, tuvo préstamos cuantiosos de los Opus Dei a través del señor Romateros. Esa gente maja, ese señor. Hay que tener en cuenta una cosa, todas las personas del entorno más próximo de Juan Carlos, hasta la fecha, sus amigos íntimos han acabado en la cárcel. Todos ellos protegiéndole. Joder, es digno de una canción. Y él saliendo impune. Es digno de una canción de los Chichos, colega. Y cito, Ruy Mateos, de la Rosa, Mario Conde, Colón y Carvajal. Y es que claro, ya en el último caso estás aplicando a su propia familia. O sea, ya no estamos hablando del entorno de los colegas y los compañeros de cacería o de farándula. No, estamos hablando ya de su familia, de su yerno. Mola. Eso, pues la verdad es que en vez de estar luego, aquí bueno, metiéndonos con él, deberíamos estar dedicando una canción en plan de Alba Quilla, Alegre Bandolero, que se junta con la gente de los barrios bajos, pero el Nobel es bueno. No os olvidéis tampoco de todo el tema que ha hecho este tío en Latinoamérica como representante de las grandes empresas españolas. Esto tampoco gratis. Sí, igual. Y eso es lo que se carga el Ministerio de Exteriores. Es una, no, pero es curioso porque dicen, el rey hace embajador de España. Mentira, el rey es embajador del Banco Santander, el rey es embajador de Telefónica, el rey es embajador de Repsol, el rey es embajador de las grandes empresas. Pues lo que ellos entienden, que han recolonizado Latinoamérica en los últimos años. Entonces, claro, evidentemente yo supongo que esto tampoco saldrá gratis. La labor de representación comercial tampoco será gratis. Por lo menos hasta lo que yo sé, bueno, no será gratis. Por supuestísimo, eso. Por tanto, otra vía de ingresos no controlada. Y así, pues eso, tenemos un patrimonio de 18.000 millones de euros con cuentas en Suiza. Entonces yo creo que las cuentas no cuadran y que evidentemente, pues eso, el tema de Dan Garín, pues suele a punta del iceberg o a chivo expiatorio. Hoy se publicaba en muchos medios un dato bastante... Luis, que deja el micro, que suena mogollón. ¿Sí? Sí, sí. <tío. risa> Un dato bastante curioso sobre estos datos. Tienes de la... Tienes una teléfono, ¿te parece? A ver, vamos a centrarnos. Volvamos a hablar, a meternos con los malos en lugar de meternos con whisky. Eso, cabrones. Joder, además hoy tenemos uno bien para meterse. Bueno, pues ahora vamos a meternos con su hijo. Ah, bien, bien. Felipe, sí. Sí, sí, hoy sale un titular muy curioso. Mañana le hablamos por el barrio de Calla, creo. Por el tuyo. Pues hoy salió un titular muy guapo a raíz de todo esto. El príncipe Felipe necesitaría vivir 135 años para poder pagar su casa. Todo esto, joder, dicho así, calculando con ese pequeño sueldecito que tiene, que ya quisiéramos pillar mucho ese sueldego de 146.375 euros anuales que tiene según la asignación de la casa real, pues eso, dicen que para poderse pagar la casa esta que se construyó cuando se independizó de papi y mami, cuando se casó a los 30 y mucho, cuando se casó con la plebeya esta, pues tendría que esperar a que pasasen 135 años para poder pagar la casa. Es una casa que tiene 3.500 metros cuadrados, todo esto son datos que se publicó en la prensa, en la prensa burguesa, en concreto en el mundo, una casa de eso, con 11 dormitorios, 9 baños. Ya su día fue polémico además esto. Sí, sí. Pues eso, 11 dormitorios, 9 baños, 6 aseos, 6 cuartos de servicio, 3 salas de estar, una sala de espera, una cocina, 4 vestidores, una piscina, 3 ascensores, una cava, una despensa, un muelle de carga, una guardilla, 2 salas de máquinas y 26 plazas de carga. Un muelle de carga, tío. Un muelle de carga. Entonces, me pregunto. Una casa sencilla. Una casa sencilla, y claro, con su sueldo no se puede pagar. Es que somos unos desalmados y es un pobre español. Hombre, como un trabajador. Es un pobre español como todos, que ha vivido por encima de sus posibilidades. Y ahora la hipoteca. Y tiene una casa que no va a poder pagar. Va a tener que vivir 135. Es como todos. Y la va a tener que heredar a sus hijos. El pobre Froilán. La pobre Leonora ahí teniendo. El pufo va a ganar, claro. La pobre Leonora ahí teniendo que pagar la casa de sus papás. No se crea. Es que no tenéis corazón. ¡Qué hijos de puta! Bueno, al menos la infanta Leonor igual se puede ir al hospital que lleva su nombre o algo. También. ¿La infanta Leonor llegará a ser reina alguna vez? Yo creo que ni de coña. No sabemos, ¿no? Yo no apuesto mucho por ello, pero bueno. Nunca se sabe. A ver si lo es Felipe. ¿Eh? A ver si lo es Felipe. Yo creo que sí, porque creo que al señor padre le queda poquito, pero... Sí. Va a tener esa suerte, ¿no? Pero bueno... Felipe llegará, sí, yo creo que sí. ¿Vosotros no habéis hecho nunca esas porras que había de hace 10 años? Del rollo, ¿quién se muere antes? Hombre, por supuesto. ¿Fraga, Pinochet o el Papa? Ganó el Papa. Ganó el Papa. Pero mirad, sí, ahí, las porras ahora mismo están entre... Fraga el inmortal. Yo ya no he puesto como el rey ya no he puesto por él. En serio, Fraga si estuviera en Betanguin o cualquier web de estas apuestas, es que vamos, nadie pagaría por... Debe cotizar a un euro por euro apostado, debe ser brutal. Un euro por uno. Y en cambio el rey debe estar a 30 o así, porque... Sí, hombre, el rey ha habido rumores de enfermedades graves y de abdicación, lo que pasa es que yo no creo que abdique. No, tiene mucha querencia. Morirá con las botas puestas. Yo pienso que sí. No preferirá estar es una apuesta personal. En su retiro dorado. Salvo que llegue a tener una enfermedad que le imposibilite para ejercer sus funciones. El que no se le entienda cuando habla, ¿no? Como la que te imposibilita. Como la que padece el expresidente del gobierno o el expresidente de la Generalitat de Cataluña, me refiero. Una de estas. Dudo mucho que renuncie a la corona, ¿no? Eso es a lo que llaman memoria histórica, ¿no? Ese tipo de cosas. In memoria histórica. Muy propio de este país. Que si no, es generalísimo. Y eso da puntos. Sobre todo en esta España donde lo van a hacer. ¿Quieres que lo ponga otra vez? Sí, sí, sí, ponlo. Me ha molado, ven. Joder, ¿cómo estáis? Estáis fuertes, ¿eh? Sí, ponlo. Nos sentimos buenos españoles. A ver, ¿dónde era? me ha tocado escucharme el Canal Sol entero para poder sacar el frase. Porque no sabía qué altura estaba. Yo sé que es una frase del Canal Sol, pero no sé. Sí. Te bebé esta noche pateando inmigrantes, Santi. Poco por intenté, me lo devuelves. Pero no has llegado al final, ¿eh? Como cuando dicen aquello de España, una. No. Ya sin Qatar. Ah, no, no, yo no he ganado tanto, yo la he encontrado y en España vuelve a pasarse. El último así. Lo he cortado, bravo, o sea, tengo la canción entera, claro, para poderla recortar. En fin, ¿algo más que añadir sobre sus majestades y familia o lo dejamos para otro día? Total. Nos cae muy bien y hablaremos más de ellos. Sí, yo creo que vamos a hablar más de ellos, ¿eh? A mí que este serial no va a terminar. Y bueno, ya se supone que Urdangarín va a declarar en febrero, ¿no? Sí, sí, chivo espía. Ya hay una causa y a mí me huele a eso, sí. Y la infanta no sabía nada de los negocios de su marido. Eso se ha dicho. Ya no... Eso se ha dicho. Ella formaba parte de la fundación, ¿no? Pero finalmente se ha dicho que no sabía nada. Vamos, que no tenía ni idea, ¿verdad? Tenemos un chivo expiatorio ahí como... Porque, joder. De los que marcan época. Es una nueva operación, quizás, de no actualización de la institución. Anacrónica de por sí. Es que esto es más putada, porque el otro le salió farlopero y le dio un jamacuco. y bueno, se pudieron deshacer de él más o menos fácil. Claro. Pero de este, claro, porque si él ha chanchullado, su mujer ha chanchullado, no, más, claro. Eso lo sabemos, lo sabe hasta el último mono. Hombre, Elena ponerse no necesitaba mucho. Pero Cristina, ciertamente, yo creo que estaba en el ajo. Es evidente que estaba ahí, ¿no? Hombre, que sí está. O por acción o por omisión, pero al final está frenado. Yo creo que los yernos le han salido clavaditos. A su majestad, es que tienen lo mejor de... Sí, bueno, vamos a callar antes de que nos chapen la radio y se la... Yo creo que no pasa nada, hombre, ya. Esto ha cambiado. Desde el jueves ya no está la monarquía. Ellos abrieron el camino. Entonces ya... Te has olvidado, Manu. Se puede criticar a la monarquía, no creo que no esté retratado. Te has olvidado, Manu. Si queréis digo otra burrada. Dos manzanas puedan... Dos manzanas. Ten cuidado, que es que nos creemos que... Ten cuidado esto, que se me hace la noche, ¿no? Nos creemos que manda Rubalcaba o algo. Y no manda a nuestro compañero Rubalcaba. Vamos a acabar todos en tarde. Se me va la Santi. Tarde temprano. Ponemos una cancioncita que tiene que ver con esto, tiene que ver con la alegría para el cuerpo que tenemos. Además tiene un título que mola. Los Astor Pitua, que era un grupo navarro que tendrían a titular las canciones como el salido de los huevos y luego las canciones hablando otra cosa. Y esta canción... Tiene un título que viene muy bien traído, se llama Napalm en Vaqueira, pero en realidad habla de estar contento y el poder de la sonrisa. Así que vamos con ello. Yeah. Los que nos han metido en esta crisis son los mismos que nos quieren sacar. Los que instauraron el neoliberalismo se saltan sus reglas con dinero público de los demás a fin de salvar sus supernegocios. Fieles a sus costumbres y para cerrar el círculo de la vergüenza, los banqueros, además, evaden impuestos. Sus recetas son siempre las mismas. Reducir los impuestos a los ricos, menos gasto público en prestaciones sociales, que el gasto público se ponga en los bancos privados, reducir los derechos de los trabajadores como si esta crisis lo hubieran generado los empleados, poner en manos privadas empresas públicas para que los capitalistas tengan nuevos negocios en los que anteponer el lucro financiero a la prestación económica de los servicios. La palabra economía no la inventaron los neoliberales. La palabra economía es, como tantas otras cosas, un invento griego, empleado para designar la buena administración del hogar. El hogar de la humanidad es la biosfera en el planeta Tierra. Y hay listos como Greenspan o Trichet que dominan la economía mundial. Ellos, junto a otros fundamentalistas del libre mercado, están destruyendo la habitabilidad de nuestro planeta. ¿Es acaso la liberalización económica una buena receta a largo plazo para hacer de nuestro planeta un lugar mejor en el que vivir? No. El neoliberalismo no es la receta porque está provocando un cambio climático y una superextinción. Estamos hablando de la ley de la selva o del más fuerte para la administración de unos recursos limitados. Bueno, aquí tenemos este par, hemos escuchado este par de cuñas que hizo un compañero de la emisora antes de marcharse de viaje. Un grande. Ese rico, ahí un abrazo. Y viene un poco a cuento para hablar de, bueno, de entre las cosas que están haciendo el PP, la más llamativa del nuevo gobierno que han hecho. Es en los nombres de los ministros y de dónde sale. Sí, los económicos. ¿De dónde sale eso? El señor ministro de Economía, que tiene. Pues tenemos tiene los huevos cuadrados, es que no disimula nada. Don Luis de Guindos, para empezar, fue secretario de Estado de Economía durante la época de Montoro, como ministro de Economía del PP. No tiene experiencia. Y con esto se quiere decir que. Está preparado. Realmente los que cocinan las leyes son secretarios de Estado, directores generales, subdirectores, etcétera. Los cargos técnicos, más técnicos, digamos, de los ministerios. Al fin y al cabo los ministros firman o dan la imagen o lo que sea, ¿no? Pero son ellos los que cocinan las leyes. Entonces, mientras Montoro era ministro y Luis de Guindos secretario de Estado, se gestó en España la burbuja inmobiliaria, que es la que ha provocado que la crisis en nuestro país haya sido de dimensiones mucho más grandes que en otros. Y que ha agravado todos los problemas ya de por sí endémicos del país. Y resulta que estos dos señores pues son los que van a pilotar la supuesta salida de la crisis. Uno en el Ministerio de Hacienda y otro en el Ministerio de Economía. Y decir además que el señor de Guindos, cuando finalizó la época de la legislatura de Aznar, la segunda legislatura, pues pasó a la empresa privada, como no podía ser menos. Y como todos. En su currículum figura director general en España de Lehman Brothers. Nada menos que el banco que provocó la crisis mundial. Pues ahí le teníamos como director general en España. ¿En qué manos estamos, colega, eh? Entonces, claro, que estos señores no vayan a sacar de la crisis con las recetas del año 96, además. Pon la risa, Santi. Permíteme que lo ponga. No las tengo sueltas, joder. Cago en 10. Para otro día me las traigo porque pueden venir bien. Me siento aquí como realizador del carrusel deportivo. Luego, además, De Guindos tiene fama en los mentideros empresariales como un pesimista. Entonces, claro, entiendo que esto motivará que las medidas de ajuste todavía sean más duras de lo que ya pretendían. Pues De Guindos es de los señores que habla también incluso de desaparición del euro, de... No puede ser. De, sí, un amigo de Borri. Pero, ¿y eso es negativo? De su escuela... Ya, bueno, eso sería un debate largo. De su escuela económica. Y ya está hablando de recesión, que es raro que un ministro de Economía, ¿no? De buenas a primeras ya diga, estamos en recesión. Pues este señor, de momento... Porque todavía le pueden casquetar... No parece la alegría de la huerta, ¿no? Le pueden casquetar el marrón a los socialistas todavía. Hemos pasado... en crisis por claro, culpa de... Sí, por supuesto. La palabra herencia la oiréis a menudo. Bueno, cuando pues, los números no empiecen a seguir descuadrados, el paro siga aumentando... Claro. Y la situación económica siga agravándose, porque se va a agravar en este 2012, oiréis la herencia en los telediarios, en los periódicos, etcétera. Eso que no falte. Y un tema, ¿cómo están respondiendo los mercados, esos sacrosantos mercados, a todas estas cosas, a todas estas recetas? Los estáis viendo alguien, es que estoy un poco ultiendo un poco desenganchado. De momento es que no hay recetas, porque yo creo que también el PP está esperando las elecciones andaluzas de marzo. Bueno, el hostia campeón y consejo de ministros. La última pieza que se queda por cobrar. Hoy han dado una buena hostia en el consejo de ministros, de mogollón de historias. Sí, el tema es que, claro, la señora Merkel apriete, o sea, les apreme. Pero ellos hasta marzo probablemente no quieren hacerlo gordo. Veremos a ver. A ver, ahí. Pero a la primavera, algún tiempo. Las cosas van a ir mal, las cosas van a ir a peor. Y el señor de Guindos encima es eso, de pesimista, le dicen. Pesimista y no parece muy buen gestor, ¿no? Pues si Lehman Brothers liaron a que liaron. Porque luego me hace mucha gracia, también se ha vendido como un gobierno de gente muy preparada, de gente con experiencia, de gente. Bueno, si experiencia puedes tener. Otra cosa que sea buena o mala, pero experiencia es. Claro. Gente con currículum, pues menudo currículum, para empezar a hablar. Seguro que son buena gente con sus familias. Sí, sí. Como los carceleros de los campos de concentración. Padres magníficos, vamos. Pues iban a misa los domingos. Estupendas personas. Y besaban a sus hijos al acostarse. No cabe duda. ¿Dónde les besaban? Pues eso ya. Eso ya es su intimidad. Ay, hay que respetar. Claro, Luis, ante todo hay que respetar la intimidad. Luis quedaba en el clavo al preguntar eso de que si es bueno o malo, el pesimismo con respecto al oro. Es un debate que daría para otro programa, pero. Pues bueno, malo, según de quién hablas, de los currelas o de los que mandan. Claro, como todo. Aunque bueno, los currelas sufrimos todo. O sea, que tampoco. Ahora se está reconociendo. Incluso ha salido el señor Solves, otro de los grandes gurúes. ¿Sigue vivo? Sí. Yo pensé que lo que tenía en el ojo se había ido extendiendo o algo. Llevo sin verle desde aquella. Sí, pues creo que ha hablado ayer o antes de ayer o hoy, no sé. Ha hablado estos días desde su jubilación dorada, supongo, con sus cuatro sueldos de exministro, exdiputado, como todos ellos. Sí, y algún carguito tendrá algún consejo. Sí, el consejero ahí, delegado. Bueno, alguna empresa. Seguro. Con sus jubilaciones garantizadas por 7 años cotizados, ya sea los políticos. Qué buena gente, coño. Pues ha dicho el servicio al país hay que pagarlo. Ha tenido las dos pelotas y el valor de decir que, evidentemente, que el euro que estaba bien, pero que había que haber controlado unas cosas que no se hicieron en su día. Muy bien. Joder, pues tú que has sido ministro de Economía durante 6 o 7 años, has tenido tiempo, májete. Asume errores. Hijo de puta. ¿Cuántos políticos asumen errores? De corregir. Pa uno que sale bueno. Entonces, yo pienso que ya también está al cabo de la calle el tema del euro, que no ha sido beneficioso. Evidentemente para países como España, pues los del sur de Europa, Italia, Portugal o Grecia, pues ha supuesto una pérdida de poder adquisitivo. Y una exageración pues de la economía irreal, ¿no? Yo creo que no era real, la economía no estaba ajustada a la realidad en nuestros países. Y ahora estamos pagando, claro. No era realista aquello. De tener la misma moneda que los señores de Alemania o de. No era muy realista. Entonces, ahora se está dando cuenta. Vale, pero te enterabas de lo que pagabas cuando ibas a hacer el turista. Lo que pasa es que, claro, yo creo que ya es tarde. Pero bueno, veremos a ver. A ver qué va pasando, ¿no? ¿Qué nos andan preparando? Ponemos una cancioncita y hablamos un poco de más modos de protestar antes de acabar el año. Vale. O vamos a ver. Scalpel Academy, guitarra, París. Victoria Gasteiz, Madrid, et son nomade, okay. Sans espoir, pas de sociale insurrection. Sans le rouge et le noir, pas de révolution. De la peine, des larmes et des lames. Conscience affûtée, reflétant l'âme. Qu'il passe l'arme à gauche, ces salauds de la social-démocratie. En tant que mec de banlieue, je constate qu'ils nous ont plus nuit. Que certains définis clairement comme nos ennemis. Routine parfois déprimante, exutoire à l'encre rouge et noir qui sort de l'imprimante. Prenez-moi tout, mon rap, ma bouffe, mes sables, ma trousse, mais pas l'écriture. Prenez-moi tout, mon cœur, ma vie, mon corps, mes tripes, mais pas la lecture. A defender l'alegría, publicité racoleuse et cadavre de pierre sur le trottoir. Le décor est planté, la scène peut commencer avec un peu de retard. Faut que tout le rap, yeah, la manifa abre paso, cracks del equipo filial. Mi tribu en la calle, la represión algo trivial. Sonrisa, lucha organizada contra rabia policial, fustigando la espalda del frustrado oficial. En defensa de la alegría, ahogando la voz del rufián, crispando más el ambiente en cada mensaje que envían. Diferentes correas, mismos perros no se fían, cortan el aire como un escalpelo y suenan trevian. Aika Mutil, Jake Yadi, Eli Arena Ocha, Madrid, Pariseta, Euskadi, Rap Radical y Ribarrea Clarry, Antola Mendua, Borro, Caraco, Fresh Harry. Indarra presencia contra la arrogancia, presencia de luchador desde la lactancia. Rabia, rebelión, revolución contra ignorancia. Ardo en felicidad como las calles en Francia. Hoy es el día de acabar con la opresión, al compás de ese clamor que abriga con satisfacción el valor de la ilusión. Mientras palpite nuestro corazón, la resistencia será feroz. Obreros insumisos frente al abuso de la religión que proyecta por televisión. Su porquería, nadie podía imaginar cómo sería vivir en libertad organizados con rebeldía. Vamos a defender con rabia la alegría que nos guía cada día a favor de la amnistía. Acción directa contra la monarquía, contra la xenofobia y el racismo, que son la misma porquería que la policía que abusa del poder en comisaría. Sangra la llaga amarga abierta en Euskal Herria. Seguimos con el puño bien arriba, clase política vendida. Los teócratas del liberalismo dicen cuando hablamos de regulación del sistema financiero que hay pequeñas fallas en el mercado. Pero cuando hablamos de inyectarles dinero público, se convierten en yonkis, que gritan que la crisis financiera implica un riesgo sistémico profundo. Yo me pregunto, si una transferencia de euros de renta de los ciudadanos a los bancos a través del Estado, ¿qué es? ¿Una falla del mercado o un robo de la banca privada a los bolsillos de todos a través de los bolsillos del Estado? ¿Eh? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Pues es un robo. Es un robo. La economía de mercado es un robo. Hijos de... Lo dijo Potato. Lo cantaba los Potato. Y sigue vigente más que nunca. Ya te digo. Es un robo y un casino. Nada más. Y una casa putas. Y no sé, no se me ocurre nada. Y una fiesta ahí, con Elena. Con el marido de Elena, me prefiero. Y con el padre. Vamos a hablar de, bueno, mañana 31 de diciembre, se acaba 2011 y eso no implica que se acaben las oportunidades de protestar. Una de las protestas es precisamente, pues, dentro de uno de los grandes eventos deportivos de masas del año, como es la San Silvestre Vallecana, la Madrid Run Nike, no sé qué. No, es lo que ponen gordo los carteles. ¿Ah, sí? Ya no pone San Silvestre. Odio eterno al atletismo moderno. En serio, vamos. El atletismo popular moderno. El pastón que ha metido Nike en la San Silvestre, no quiero ni pensarlo. Joder. Para convertirlo en una carrera popular, en una carrera de masas. Que no es lo mismo lo popular que de masas. O sea... De masas es porque van mucho gordos. Sí. Yo conozco algunos. Entonces voy a verlo. Sí, sí. ¿Cómo la de gordos? Y entre los gordos pero va a haber un... Fuera más corta, por favor. Pues este año va a haber un pez gordo en el palco de la San Silvestre Vallecana. Gordo, muy gordo. El palco del Estadio Vallecas. Sí, sí, ¿eh? tiene su coña. Después de Doña Teresa tenemos pues a hablar, pues menos. Al señor hijo del jefe del Estado. El cuñado. ¿El cuñado? El cuñado del cabeza de turco. Jopa, lo que ha quedado el príncipe, ¿eh? No, es increíble porque... Su Alteza Real, el príncipe Felipe, el pobre 100.000 eurista. Sí, yo lo comentaba contigo esta tarde, el tema de que, claro, estos tíos están echando las extras para lavar la imagen de la monarquía. Sí, sí. Porque te imagínate el papelón del príncipe venirse a Vallecas a las 8 de la tarde del día de Nochevieja. Y qué frío. Y qué frío, y qué todo. Qué de todo, la verdad es que ya qué son... Qué papelón. Ya son ganas. O sea, en Vallecas no hay calefacción en el palco, seguro. No, sabrá. Hombre, pero yo creo que unos radiadorcitos se pueden enchufar. tiras corriente y se puede. Le darán la mata eléctrica el Martín Presa a uno de los. Porque vamos a otra cosa. Y la Eva Durán, joder, cómo va a estar el palco, macho. ¿Quién es Eva Durán? Madre mía, la concejala del distrito. Ah, otra zar. Bueno, sí. La cabaretera. Vaya. Y como si las gradas de la San Silvestre Vallecana en el Campo del Rayo no fueran habitualmente sitio en el que se muestran reivindicaciones varias, pues esta vez han decidido que vamos a poner un poquito más. Y en la grada visitante. Sí, además. La grada visitante, la idea, si. La puerta 19. Estadio. Si la autoridad lo permite y el tiempo no lo impide, se va a teñir de tres colores: el rojo, el amarillo, el morado. Porque la idea, hay colectivos de diversas organizaciones han llamado a una manifestación contra la presencia del Príncipe Felipe en la San Silvestre. Se está moviendo por internet, por diversos lugares, una quedada a las 7:30 en esa puerta 19 que comentas, que es en la avenida de la Albufera, la última entrada del estadio, 17, según subes desde Madrid. Que son las aficiones visitantes normalmente. Y esa es una de las protestas que puede haber para mañana, a ver qué intención tiene la policía, de si empañar el gran espectáculo deportivo de San Silvestre, porque ya sabes, esta gentuza que mezcla política con deporte, claro. habráse visto, que todo el mundo sabe que vaya al principio no es política. No, protestar contra lo impuesto es política, sobre todo con la que está lo impuesto no es política. Con la que está cayendo ahora precisamente con la monarquía no es política, que vaya al principio. No es política para nada, que todo el mundo sabe. El príncipe es un tío que le mola el deporte, que para algo una vez participó en los juegos haciendo no sé qué pollas. Y pues llevando la bandera en la ceremonia. Pero yo creo que competía, yo creo que en vela o algún deporte de estos le molan a ellos, ¿no? Pues seguro. Porque no creo que este tío esté para mucho. Coincidió con Urdangarino de que ya sea muy joven. Es un bolbón. Hombre, la selección de Barcelona 98, yo creo que sí, ¿no? Pau, ni puta idea. No sé, porque yo. Iba abanderado, así que imagino que sí. No lo sigo, ni el balonmano lo sigo, ni la velada sigo. Entonces. No lo sé. No siguen nada. No siguen nada más que al Rayo. Y a los estudiantes. Vaya panorama, ¿eh? Joder, qué triste eres. que esto era un programa divertido. Un lujo. Y encima pierdes. Y eres un pringao trabajador. Sí, posiblemente. Si fueras el Príncipe y del Rayo y del Atleti o del Estudiantes, pues bueno. Posiblemente ganarías en algo. Sí que coincidieran como con Pis de selección. Ay, guau, ya se conocían. Te vas a follar a mi hermana, ¿eh? Me imagino. Y si hacemos un chancho y me follas a tu hermana, yo te doy. ¿No has visto la escena esa de, creo, de la chaqueta metálica? Están ahí dos reclutas limpiando y dice el otro: quiero meterle el nabo a tu hermana. En la Villa Olímpica. En la Villa Olímpica. Urdangarín. Quiero una portada. Pues. Todo borracho, porque por lo que dicen se montan unas fiestas en la Villa Olímpica de Barcelona. Cuidado. Para que están las Villas Olímpicas. Pues ahí es donde. En Brasil que tengan cuidado, que. Tuvo la posta tostada y todo. Y bueno, y otra manera de protestar mañana, una propuesta que hay. Bueno, este año ha sido el año de la Puerta al Sol. Ha estado más llena que nunca durante mucho tiempo. Y... Vete ahora, a ver cómo está. ¿Y qué vas a poner? Pero ahí la gente está moviéndose. Vas a poner a Mecano. Para acabar el programa. No, puedo volver a poner si quieres el Canal Sol, pero no. No, ya está. Hostia, bien. Ya ponlo entero, ¿qué más da? Ya está bien, ya está bien. La broma está bien, pero oye. Esto no es. Claro, para. Un programa de la Canal Sol, ahí jaja, jiji, ahí nos echamos una risa. Pero no, vamos a contar la convocatoria que hay mañana. Vamos a ponernos serios. En las. Durante el año ha sido la acampada sol y ahora quieren hacer las acamparadas sol. En ese birli birloque juego de palabras ahí digno del mismísimo Ramón Gómez de la Serna. Si os parece, podemos leer el comunicado que han sacado para explicar bien de qué va la vaina. ¿Os arrancáis? Venga. Ya queda menos para una cuenta. Para un. Joder. A ver. Una cuenta atrás. Ya queda menos para una cuenta atrás este nuevo año lleno de sorpresas. Circula por las redes la idea de ir a celebrar la entrada del nuevo año en el sitio donde hemos vivido y aprendido tantas cosas en los últimos meses, la Puerta del Sol. El grupo de personas que nos reunimos ayer para preparar ideas para el evento quiere transmitiros estas propuestas. Venid a sol de color amarillo sol y traer cosas de este color, camisetas, bufandas, paraguas, gorras, abrigos, folios. Va a parecer la chada del Cádiz, ¿eh? Mola. Pueden llevar consignas 15M, pero lo importante es el color. Acercaos a la estatua del caballo a las 11, con ganas de divertiros. Estaremos delante, bajo el hocico. Tened en cuenta que habrá mucha gente, llegad con tiempo. Allí os explicaremos en qué consiste esta maravillosa acción lúdico-festiva que nos unirá para recibir con alegría el año del rescate. Pues todos se mojan con las predicciones. La creatividad nos ha acompañado desde el principio. Piensa en nuevas formas de introducir en la plaza pancartas o objetos visibles para las cámaras de televisión. Recordamos que el tránsito por la plaza es libre también durante las campanadas, pero a veces se limita el acceso portando ciertos materiales alegando motivos de seguridad. Así que, por ejemplo, pancarta con palo, mal. Peluca amarilla, bien. Hostia. Y ya está. Ya está. Terminar el comunicado. Que... Palo igual mal, peluca amarilla igual bien. Esa es la propuesta. Pues que yo creo que no conozco a ningún madrileño que haya ido a Sol nunca, a campanadas. Yo no. Pues no sé, yo es que como soy de pueblo tampoco creas. Alguna vez se lo proponía a mis padres, vamos, cuando era pequeño. Si solo era el guiris, ¿no? Y sí. Gente con ganas de montar jaleo como estos. Hombre, comentabas antes que sí, estaría bien hacerlo, hubo una época, o sea, en la que se intentaba siempre desde colectivos autónomos y tal intentar que se colase algún mensaje reivindicativo, sí, con los globos, pero... con más o menos éxito, sí, lo de los globos ha sido una constante en la historia de sí, gente que ha visto de la izquierda madrileña. Muchos chupinazos de fiestas vascas que allí, bueno, son muchísimos y pueden más o menos estar horas antes preparándolo, pero ya te digo. Pero en Madrid sumamente complicado. Pues bueno, esas son un poco las... un par de convocatorias que hay para intentar despedir 2011 con... Palo mal, peluca amarilla bien. ¿Recordad? Es el mensaje. Va a ser el nuevo karma. Es el mensaje que queremos transmitir desde este programa. Y bueno, y todo eso para despedir 2011, inaugurar 2012. ¿Qué nos espera de 2012? ¿Qué le pedimos a 2012, amigos, para acabar ya el programa? Paz, salud, amor y amistad. Oh. Es que estoy muy tierno en estas fiestas. No se llama tierno, se llama gordito. Entonces, pues si estoy agazando, chaval. Ay, la independencia, ¿cómo la llevamos, Bueno, todavía no me da tiempo. Y nada, ¿tú qué te pides al 2012, Manuel? Yo ya sabes que soy un pesimista nato, que no sea 1984. Chan. Aunque vamos a hacer ello, pero por lo menos seguro que pasaron cosas buenas en el 84. Sí, hombre. La movida madrileña. España quedó subcampeona de la Eurocopa. Pero vamos, no lo decía por eso. Joder. Sí, por la novela. Anda, no la habíamos cogido. La hostia. ¿Y tú, Santi, qué esperas para el 2012? Pues no sé, no vivir peor, que de momento no... Que no es poco, sí. Me parece un logro y que la historia no nos coma. Últimamente pasan tantas cosas que no hay que las asuma. A nivel individual está como estoy, sí. Hostia, también, ya te digo, joder. Hombre, siempre se puede aspirar a estar mejor. Bueno, sí. Y se parece que podemos despedir el programa y el año con lo que le piden para 2012 nuestros amigos de la Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz, la FRAC. ¿No es 2013? Sí, porque ellos lo que piden a 2012 es que pase, sí, claro, pase y pasar directamente... Les va a caer una buena también. Pasar directamente a 2013, porque... Con Pérez Reverte de comisario de la exposición, sí, se lo van a pasar a grande. Intentaremos hablar con ellos para que nos cuenten qué se está cociendo en Cádiz. El 19 con de marzo. Con el aniversario de la construcción de la Pepa. Uf. Bueno, despedimos esto con este Cádiz 2013 de los amigos de la FRAC. Esperemos que quien nos haya escuchado no haya dicho demasiado vaya panda de subnormales. Bueno, sí, no se haya denunciado por... Y sobre todo que quien nos haya escuchado que no sea un agente del orden, porque entonces la hemos jodido. A cuidarse, vale. Un abrazo y feliz... Y si no, le mandamos un saludo muy cordial. Que se pasa a tomar una por birra. Supuesto. Por supuesto, y que su familia esté muy bien. Y eso es que le dé un beso a los niños antes de acostarse. Sea un ciudadano ejemplar y vaya a misa al de uno. Pues vamos con ello. Cádiz 2013, a cuidarse y feliz entrada y salida. Y de año también. Oh, no, 2012 no, que llegue el 2013 y se salte el 2. Oh, no, 2012 no, que llegue el 2013 y se salte el 2. Estamos esperando con impaciencia y ansiedad que llegue ya el 2013, el año de mi ciudad. conmemorar que la pepa se acabó. Vayan desfilando los demócratas de pro. Medalla de oro a Uribe, bandera de España grande. Homenaje a diversos y variados personajes. Libertad de prensa, pero solo de prensa falla. Con tanta constitución y democracia uno se empacha. Y venga bicentenario, y venga constitución, y venga golpes de pecho, y venga que vámonos. Tanto por culo con un año poder dar. Pa' eso organiza mejor un mundial. Escuché 2012 más de 2012 veces y me quedan otras 2012 en otros 12 meses. Cádiz la ciudad que se ríe y se crece. Cádiz la ciudad que esperar 2013. Oh no, 2012 no, que llegue el 2013 y se salte el 2. Oh no, 2012 no, que llegue el 2013 y se salte el 2. El rey, la reina, Zapatero y Rajoy vendrán a echar un vistazo a ver qué se come hoy. Caballeros del Zodiaco la ciudad bloquearán, y los siete magníficos algo magnífico harán. Paso doble a la pepa y un corpus por derecho. Exhibición de aviones, eso ya está hecho. El segundo puente dicen que terminará. Tres carriles para salir y ninguno para entrar. Y vengan calles cortas, y venga parking de pago. Y venga golpes de porra, y venga perro chivato. Tanto en un año es una salvajada. Pa' eso organiza mejor una olimpiada. Escuché 2012 más de 2012 veces y me quedan otras 2012 en otros 12 meses. Cádiz la ciudad que se ríe y se crece. Cádiz la ciudad que espera 2013. Oh no, 2012 no, que llegue el 2013 y se salte el 2. Oh no, 2012 no, que llegue el 2013 y se salte el 2. En los actos de conmemoración del bicentenario de 2012, centenares de demócratas se agolpaban en las puertas celebrando la fiesta de la libertad. Fatiga 200 años, fatiga bicentenario. Prefiero el 2013, a mí no me trae mal fario. Fatiga en la voz Honda, Cádiz, el diario. Fatiga la celda, COPE, fatiga punto radio. Escuché 2012 más de 2012 veces y me quedan otras 2012 en otros 12 meses. Cádiz la ciudad que se ríe y se crece. Cádiz la ciudad que espera el 2013. Oh no, 2012 no, oh no, 2012 no, oh no, 2012 no, que llegue el 2013 y se salte el 2. Es igual para todos, la justicia es igual para todos, la justicia es igual para todos, la justicia es igual para todos, la justicia es igual para todos. Esto es Radio Vela.